Droid Talks, un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Efectivamente, bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Droid Talks, un programa que en buena medida es heredero de Cultura BQ y en buena medida no lo es. Quiero decir que va a ser una cosa distinta, aunque con una cierta familiaridad. Yo soy Pedro Sánchez, el ojo que ves en Twitter, el burro por delante, y voy a presentar a mis dos compañeros, que son los compañeros con los que hacíamos los tres juntos, Cultura BQ. Esta vez voy a empezar por el más cercano. Roberto Ruiz Sánchez, desde aquí al ladito, apenas a 10 kilómetros de casa. Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y desde Canarias, allá, en las Islas Afortunadas, nuestro querido compañero Juan Febles. Juan. Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Un episodio un poco de transición desde el punto de vista del presentador, porque hemos quedado en que este programa va a ser vuestro y yo voy a ser aquí lo que soy en realidad, un cuñado. Pero nos parecía bien que en este primer episodio todavía pues llevara yo un poco la conducción, aunque como siempre el conocimiento estoy seguro que va a estar fundamentalmente en vuestro lado. Vamos a hacer un programa mucho más sencillo de estructura de lo que era Cultura BQ, y es que nos vamos a limitar a tratar un tema, siempre dando un espacio pequeñito antes a poder hacer un repaso a la actualidad tecnológica pues de ese mes que haya pasado, ¿verdad? Es cierto que el programa se llama Droid Talks, no sé si lo tendremos que explicar demasiado. No nos vamos a limitar a hablar de Android, aunque es verdad que Android en algunos momentos puede ser un hilo conductor de la temática del programa, pero ya la primera en la frente, hoy os vais a dar cuenta que no solamente de Android viven el hombre y la mujer. Vamos a hablar de la etiqueta, de la net etiqueta, de cómo nos comportamos en este mundo 2.0 y de cómo no deberíamos comportarnos. Antes de todo eso, chicos, algo de actualidad. Yo os proponía que pudiéramos hablar de un hecho que, bueno, ha coincidido en el tiempo, aunque lo veíamos venir ya en Cultura BQ, como es el cambio dentro de los liderazgos en las ventas de dispositivos móviles Android y de dispositivos móviles en general en nuestro país, y es el hecho de que Huawei le ha tomado por primera vez en el mes de diciembre la delantera a Samsung y se ha colocado como la primera marca en venta de terminales telefónicos smartphones en España. Yo no sé si esto es un cambio de época, si significa algo, si es simplemente es un momento comercial de una marca frente a otras o cómo lo veis. Para mí es muy sencillo, yo creo que están cambiando las tornas. Hasta hace tiempo era impensable que alguien en esta carrera, porque aquí en modelos, en marcas, pues hay un montón. El pistoletazo de salida se dio hace mucho tiempo y hay algunas que siempre han estado ahí. Tú mismo lo has comentado. Y ahora se están oyendo otras marcas que pensemos que antes ni se distribuían en España hasta hace Huawei, yo creo que hace 2-3 años no lo veíamos por aquí. Y ya están y han entrado con una oferta envidiable, son terminales de capacidad media alta a precios muy asequibles. Y han desbancado a los que no han sabido amoldarse a los tiempos en los que estamos. Porque unas personas ya, hombre, pagar un precio alto por un terminal que teniendo otro al lado de Huawei me da prácticamente las mismas prestaciones, pues el mercado manda y los clientes mandan y se han desbancado. Siempre nos ha extrañado mucho que siempre en primer lugar esté esa marca y para mí viene a definir lo que es en el 2017 que están cambiando las cosas. Pensemos que son terminales chinos que antes teníamos que comprar online, pero que ya los tenemos aquí. Hay muchos otros que todavía no han llegado, pero también tienen mucho que decir. Cuando lleguen a España, ¿Volverán a cambiar las cartas? Pues a lo mejor también, ¿eh? Claro, porque hablamos de Huawei como de unos de una marca china, pero hay que decir que los grandes problemas o las grandes dificultades que tienen las marcas chinas cuando desembarcan en nuestro país, en este caso no es algo que se presente. Quiero decir, Huawei no es una marca que está vendiendo sin garantía en España, lo está haciendo con garantía. No es una marca que traiga ROMs que no estén traducidos al español y no es una marca que esté trayendo terminales de bajo coste, pero que, por ejemplo, no son capaces de conectarse a redes de 80 MHz, ¿no? Que a veces es el 4G que entra en nuestros domicilios. Entonces, claro, a veces pagas poco por unos terminales muy bien acabados, metálicos, tal, pero luego resulta que tienes un teléfono con una conectividad un poco recortada. Yo no sé, desde el punto de vista más técnico del conocimiento que tiene Roberto, ¿cómo ves este cambio? Es decir, Huawei llega a España, pero realmente el éxito es cuando hace un producto que se puede consumir en el mercado español, que hoy por hoy podríamos decir que muchas de sus características no ocurre todavía con Xiaomi o con otro tipo de marcas chinas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Roberto? Bueno, yo en este tema soy cuñado como el que más, pero el caso que comentas es paradigmático, precisamente el de Xiaomi, que nadie duda que tiene una cantidad de ventas impresionante, pero precisamente no se vende directamente en España, pues eso afecta. El tema de Huawei, que viene, digamos que viene siendo trabajador de antes. Huawei, en lo que dices del tema de la conectividad, precisamente es en lo que más puede brillar, porque Huawei, no olvidemos que es una marca originalmente de equipos de conexión, de routers, y sobre todo que vende equipos a los proveedores de telefonía. Así que es en algo en lo que, por lo menos en mi experiencia, funciona muy bien. Y yo creo que lo que le faltaba un poco era el tema de la cámara, y a partir de la colaboración con Leica, la cosa, han encontrado el camino que querían seguir, y vamos, por mi parte, yo buscaba un teléfono que funcionase muy bien y que tuviese una muy buena cámara, y no necesito más. Para el precio que tiene, es una solución perfecta. Sí, coincidimos además los dos, porque ha coincidido que, aunque Juan fue el primero, ya cuando hacíamos Cultura BQ, él era usuario del G8X. Exactamente, sí. Bueno, nosotros nos hemos subido al barco a lo largo del 2016 con el mismo terminal, además, Juan y yo, con el P9, y es verdad. A mí me recuerda mucho, debo decirlo, desde el punto de vista hardware, me recuerda mucho a los iPhone que he tenido. Me resulta un teléfono muy cómodo y me resulta un teléfono que por primera vez, se asemeja a lo que yo disfrutaba con un teléfono seguro y muy estable, ¿no? Como era el iPhone. Disfrutar eso con todas las bondades de Android, pues es una maravilla. Y me contradigo totalmente, porque yo aquí he dicho, bueno, en Cultura BQ decía, y lo sigo creyendo, que la experiencia Android Stock es una maravilla, sin embargo Huawei es todo lo contrario. Bueno, esa es una realidad, pero también uno se acostumbra a todo, ¿no? Juan, ¿tú que llevas más tiempo usándolo? En algunas cosas, hombre, echo de menos el tema de las actualizaciones. Por lo menos en mi terminal, sé que en el vuestro sí está más actualizado. No hemos pasado pantallazos y hemos visto que ustedes dos sí lo tienen muchísimo más al día. El mío, las actualizaciones ha tenido dos grandes y llevo ya casi un año con él, pero todavía sigo teniendo Android 6.0 y parece ser que el 7.0 a priori no va a llegar. Eso no lo parece. Como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Es un gran terminal, el que tengo a un precio muy, muy bueno. 32 GB de almacenamiento y 3 GB de RAM, y la verdad está muy bien. El problema, como todo, si estuviera un Android Stock, lo más seguro es que lo tendría a la última, y no parece que vaya a ser eso un cambio ni a medio plazo ni a largo plazo, se quedará así. De todos modos, la experiencia es muy buena, es un terminal que lo tengo siempre encendido, lo utilizo a todas horas y me aguanta la batería con todo lo que cacharreo y todo lo que tengo abierto en la noche, pero perfectamente, muy muy bien. Buen momento para recordar el episodio aquel que hicimos sobre actualización de los móviles y sobre todo la importancia que puede que tenga o no. Si a ti la versión 6 te da lo que necesitas, de momento, ¿quién necesita más? Que sepas que yo también estoy en la versión 6, ¿eh? Aquí el único que ha pasado a la versión de Android 7 soy yo, pero porque soy un loco y estoy en beta y bueno, pues así estoy, que en algunos momentos, como os decía antes, me interrumpe el audio escuchando podcast, pero bueno, sí os adelanto que el tema de notificaciones en EMUI 5 que corre sobre Android 7 definitivamente hace de la experiencia EMUI una cosa que lejos, muy lejos de lo que cualquier usuario que busque Android Stock puede querer, porque no se parece en nada a Android Stock. Sin embargo, coge las mejores características de Android Stock y las utiliza. Es cierto lo que decía Roberto, yo estuve el año pasado en una celebración o en una reunión técnica que hizo Huawei en Bilbao, y a mí me sorprendió muchísimo que estos llevan 10 años vendiendo armarios de telecomunicaciones, quiero decir, aquí en España. Y que realmente su competencia no solamente es Samsung, eso es lo que vemos un poco como consumidores domésticos de un teléfono, ¿no? Sino que realmente estos a los que se enfrentan fundamentalmente son a las grandes empresas estadounidenses de equipos técnicos, ¿no? Bueno, veremos. El futuro viene por aquí, queramos o no. Son 100 trabajadores en España, tampoco podemos decir son una empresa china. Estos lo llevan todo para China. Hay 100 personas trabajando en España para ellos. Ya veremos a dónde nos llevan este tipo de cosas. Lo cierto es que la actualidad nos ha traído que Huawei ha superado por primera vez a Samsung. Sí que os digo una cosa, y con esto rematamos, que no queríamos hacer muy larga esta parte. Les veo también en una deriva un poco Samsungizada, ¿eh? Quiero decir, que empiezan a sacar terminales de distintos tipos que yo ya no soy capaz de distinguir un terminal de otro. No sé la diferencia entre el Nova, el no sé qué, el otro que vi ayer que van a sacar uno nuevo. Digo, bueno, ¿a qué tantos teléfonos? Sácame un teléfono de entrada, sácame un gama media bueno y sácame un buen terminal tope de gama. Y si me apuras, me sacas el Fablet, el Mate 9 y ya está. O el Mate, sí, el Mate 9, ¿no? Estamos ahora. Sí. Y ya está. Cuatro teléfonos, tres, cuatro. No sé, tienen en estos momentos 12. Empieza a pasarme como con Samsung, que ya no sabes ni de lo que estás hablando. Pero bueno, supongo que este es un gusto oriental, no sé. No sé cómo lo veis, no sé si os perdéis también un poco a veces en el catálogo de estas marcas. Pasa con todos, mira Xiaomi cada 3 meses está sacando un terminal nuevo, o sea que yo creo que esta es una carrera para intentar siempre tener a la última, tener algo que decir, meter en el mercado un nuevo terminal que puede dar el bombazo, y entonces parece que eso les está funcionando y todas las marcas están haciendo lo mismo. Sí, pero no te creas. Precisamente Xiaomi, por ejemplo, yo creo que no tiene tanta variedad. Vale, tiene un montón de teléfonos, pero tiene como 3 gamas básicas. Lo poco que sé, ¿vale? Los Redmi, los Redmi Note. Bueno, eso, no me acuerdo ahora mismo de los nombres. Eso, sí, pero nos perdemos. Que tiene como 3 gamas, el de alta, tal. Vale, luego va sacando modelos dentro de ello. Entonces, sí, yo estoy con Pedro. Si me empiezas a sacar ahora el Nova, ahora el Mate, ahora el P9, ahora el... ¿Y dónde se coloca cada uno? ¿Este es mejor que el otro? Es que es un poco absurdo, para mí no, simplifica. A los precios en que tú y yo hemos comprado el P9, que se supone que hasta la salida del Fablet, que no deja de ser un Fablet, quiero decir que en realidad yo sigo diciendo el buque insignia de Huawei sigue siendo el P9, porque lo otro es un Fablet que tiene su público, pero son casi 6 pulgadas, prácticamente. Bueno, yo lo he tenido en la mano, lo tiene un compañero, no lo quiero. O sea, claro, no, a ver. Yo quería un teléfono. Yo le veo que se va como el 6 Plus que yo tenía, que es un teléfono excesivamente grande, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que quiero decir es, me sacas el Nova y el que ha salido acompañando al Nova. Veo las características y digo, bueno, son características muy parecidas al P9, solamente que no tiene la doble cámara, sin embargo tiene una buena crítica con respecto a su gestión de cámara. y a la hora de la verdad, su precio, el precio que estás pagando por él, si encuentras el P9 en oferta, te lo da el P9. Entonces digo, no sé, es un poco, no sé si es, ya digo, cultura de estas empresas chinas, que al final es ganar por inundación, ¿no? Es decir, que todo el mundo compre un teléfono, aunque solo sea porque hay 7 referencias, de 20 referencias que te encuentras en el MediaMar cuando vas a mirar terminales, 7, el 4 o el 5% de todos los teléfonos que puedas ver sean de la marca. No sé, me parece más razonable decir el P8 Lite, que ha sido un exitazo. Pues el P8 Lite era el teléfono de gama media y ha funcionado y hasta pues era el que había. Y si no querías el P8 Lite, tenías el P8. Pero entonces empezaban a entrar teléfonos, pero bueno, supongo que son cosas de la marca. Por cierto, con el P8 Lite, una cosa muy curiosa, tienen el P9 Lite, que también es un extraordinario teléfono de gama media, y se han calzado un P8 Lite 2017. Supongo que por el éxito de ventas del 2016. Por eso digo que es como una carrera alocada, ¿no? Por sacar terminales. Un día estos vamos a tener que invitar a alguien de los que se dedica a decir estas cosas, a ver si nos lo consigue explicar. Sí, es inexplicable. El otro día yo leía y dicen que es una cuestión comercial, porque sí. En realidad es... han sacado el P9 Lite con el nombre P8 Lite 2017, sin más, porque ha tenido tantísimo éxito el del 2016, pero es una estrategia un poco extraña. Bueno, en cualquier caso, que Huawei se está comiendo el mercado, que está un punto por ahí por encima de Samsung, con más del 20%. El otro 20% se lo lleva Samsung. Nuestra querida y añorada BQ pues sigue en el tercer puesto, pero ha perdido un poquito. Fijaos también en una estrategia en la que a mí me ha resultado extraño, ¿no? Porque de pronto han inundado también el mercado con nuevas especificaciones. Es decir, pues que si el U Plus, el U no sé cuál, el 3 o 4, los X no han terminado de quitar los M's. También ahora mismo tienen como 12 teléfonos en catálogo para una empresa española que tampoco tiene tantas ventas como para tener tantos terminales. Igual es que por ahí también, como digo, es una forma de vender. Al final yo creo que es una operación de marketing en la cual cada 2 meses tengo algo que decir y te doy un producto que se supone que está a la última, y entonces tú vas a comprar un producto que está a la última porque acaba de salir, y entonces tienen más venta en ese sentido que dejar un producto 6, 12 meses en el cual cuando te lo compras a los 9 meses es que salió en enero y me lo estoy comprando en septiembre. Pero uno de los grandes esfuerzos de BQ, y lo hemos ido viendo, es el intentar mantener todos sus terminales actualizados. Y todos sabemos que a nada que cambias un poquito el hardware, mantener el software actualizado supone una diferencia con el hermano, con el teléfono, que parece idéntico pero que en el fondo es distinto. Entonces, mantener todos esos teléfonos actualizados sobrecarga a BQ en uno de los elementos que yo creo que ha estresado mucho a la compañía, y es que el éxito... al final le ha enfrentado a un montón de trabajo posterior de soporte, de actualización de software, y sin embargo se han lanzado y sacaron 3 teléfonos de golpe, después de haber sacado hacía muy poquito el buque insignia, que era el X5 Plus, ¿no? Entonces es curioso, porque en el fondo parece que BQ parecía que calcaba más las estrategias de Apple, pero finalmente ha entrado un poco al juego también de los chinos y de los coreanos. Bueno, sin más, así está el mundo Apple, el mundo Android. Yo debo decir que por primera vez, insisto en ello, y que los usuarios de Android no se me mosqueen, por primera vez, es solamente mi experiencia, no es la de los otros, dispongo de un teléfono en donde realmente disfrutar de Android no me está costando demasiado esfuerzo. Si sigues oyendo lo mismo, es que todavía no nos has escuchado. Droid Talks, 360 grados, Cinemateca, Bitácora de Ciberseguridad, La Posada del Dragón Verde, Destino UK, El Recuento, Esto con Jobs no pasaba, Go Talks, Primarcitas, Guiller y yo, La Ilusión Gutenberg, Lugares para la Vida, Potencia Pro, Otto y Punto, Mecánica Pod, Otra Educación, Podcast Linux, José Escolar, Productividad Móvil, Ya Conoces las Noticias, Serial Me, Psicomanagement, avpodcast.net, como para perdértelo. Chicos, íbamos a hablar hoy, no sé si tenéis algo más que añadir en esto o pasamos al siguiente en el guión. Yo creo que vamos a pasar, creo que es interesante. Venga. Además, me ha llamado mucho la atención, creo que lo comenté antes fuera de micrófono, el sentido de que vamos a hablar de una cosa que no es cacharreo. Siempre estamos hablando de terminales, siempre estamos hablando de modelos, siempre estamos hablando de productos, y hoy vamos a hablar de algo que es más, digamos, primordial, ¿no? Antes de utilizarlo, hay que saber cómo utilizarlo y que detrás de lo que utilicemos están las personas. Y creo que es muy interesante, me ha llamado mucho la atención. He tenido que documentarme también un poquito en ese sentido y la verdad creo que va a quedar un episodio muy, muy chulo. Pues teniendo en cuenta que te lo vas a currar y que lo vas a editar tú, yo espero que así sea, porque luego tendrás que escucharlo 15 o 20 veces. Roberto nos preparaba por aquí un pequeño esquema de lo que podía ser la historia y la realidad de la netiqueta. De la etiqueta 2.0, podríamos decir, Roberto, ¿es correcto? En realidad yo creo que no podríamos llamarlo 2.0 porque esto está desde el mismo inicio de que se empezaran a utilizar las redes de comunicaciones. Y digo bien las redes de comunicaciones porque es incluso anterior a Internet. Si os parece, podemos empezar intentando definir el tema. La palabra netiqueta, que me gusta como lo ha dicho Pedro, en plan como separada, net, etiqueta. Pero bueno, se trata de eso, se trata de juntar un poco el tema de Internet, de la red, con el tema de la etiqueta, que al final es educación, es un poco de saber comportarse. Surge como una forma, una respuesta, una necesidad de regular la comunicación. El momento en que tienes, pero, o sea, esto te pasa en Internet y te pasa en el mundo real. El momento en que tienes más de una persona, necesitas normas para que la comunicación fluya y no se atasque o no, bueno, no sea trabajosa, como quien dice. Lo que pasa es que, claro, estamos en un nuevo medio. Tenéis que retrotraeros a bastante tiempo atrás. O sea, estamos hablando de 1970, ¿no? Casi 50 años atrás. Y eso, en aquel momento, por ejemplo, gran parte de las normas se ven influidas por las limitaciones que tiene el medio. Al fin y al cabo, se trata de un medio escrito, principalmente. En aquel momento, desde luego, no había audios, no se enviaba nadie mensajes en audio y tal. Y la mayoría de la comunicación era escrita por mail, por grupos de noticias, por... Entonces, en el medio escrito, tú no captas la entonación que puedes darle a la voz, ni se capta la ironía, por ejemplo, que es algo muy, muy típico, ¿vale? Entonces, por un lado está eso, y por otro lado está el tema de que el ancho de banda es súper limitado. O sea, en los años 70 la velocidad media son unos 100 baudios, y en los 80 ya había subido algo y era unos 300 baudios. O sea, esto significa que transmitir pues un mensaje, un mail, puede llevar tiempo. Si la conversación en un grupo de noticias se empieza a desviar, si empieza a haber spam, si empieza a haber... todo eso influye en la comunicación y la hace más incómoda, menos posible. Por lo tanto, las normas intentan evitar que se use ese ancho de banda de forma ineficiente. Estás hablando de normas de etiqueta, pero yo te estoy escuchando y estoy pensando... Antes de los 70, mejor dicho, ya se utilizaban, por ejemplo, los intercomunicadores estos por antena y ya estaba el corto y cambio. No eran estrictamente normas de etiqueta, pero sí eran normas de uso para un uso, digamos, eficiente, ¿no? Sí. Podríamos entender que esto ya viene incluso de antes. Sí, pero tiene una cosa, una particularidad el tema en la red, y es que eso que me comentas son más bien normas que se imponen. Y el que quiera usar ese medio tiene que seguirlas. Estas normas surgen más bien desde la comunidad. A través del uso se van descubriendo. Y no hay una policía de la red que te obligue a hacerlo de tal o cual forma. Pero el conjunto de la gente que está conectada acuerda esas normas para poder funcionar correctamente. De hecho, un problema de eso es que, claro, también cada uno entiende esas normas un poco a su manera. Uh-huh. es muy habitual que cuando entra alguien, pues no las conozca y tenga que haber un proceso de aprendizaje en el que va aprendiendo poco a poco qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Porque nos falta mucho contexto, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que muchas veces, ojo, y cada vez más, se están tomando decisiones, se están llevando a cabo conversaciones importantes, me da igual que sea con tu pareja, que sea una comunicación de trabajo corporativa, con una ausencia de contexto absoluta? Es decir, que estás mirando una pantalla en donde alguien está escribiendo y muchas veces además escribe de manera abreviada. Sin este tipo de convenciones, sin este tipo de acuerdos de lo que las cosas significan, que luego veremos, ¿no? Los emojis y este tipo de cosas, nos podemos meter en verdaderos líos cuando para nada ese lío está en la conversación o está en la relación. Cuando esa energía igual está siendo súper positiva y de pronto algo mal escrito o mal entendido, o si no sabemos interpretar realmente el lenguaje de las redes, nos podemos meter en un lío con nuestra pareja o con un socio o con un cliente. Yo los mayores problemas que he tenido, digamos, utilizando dispositivos son en referencia a eso, malas interpretaciones de comentarios, desconocer la intención que tiene esa frase en ese momento, no esperar a que la otra persona se explique y necesitar inmediatamente saber qué sucede, o la otra persona necesita inmediatamente saber qué sucede o te pide un argumento y tú, por ejemplo, no estás viendo en esos 10-15 minutos el teléfono, y eso es incendiario. Y si es de tu pareja, ni te digo ya, eso ya es un apaga y vámonos. Igual ya entramos en cuñadismo aquí, pero bueno, yo me he llevado malas sensaciones y malos sabores de boca, además con amigos, muy buenos amigos, que después he terminado diciendo, te llamo, o nos vemos, o esto tenemos que hablarlo en persona, por no saber desviarse una comunicación a un sitio en el que te ves que está yendo a peor, que más de acercarte estás enfrentando situaciones y no saber salir de ahí y llegar un momento de decir, no sé si le ha pasado a ustedes, espera que te llamo, después de estar 10 minutos con el teléfono tecleando. Sí, pero precisamente eso es lo que comentaba. Hay mucha gente, ahora que incluso nuestros padres están entrando en el mundo digital, como dice, bueno, ya han entrado hace tiempo, pero se encuentran con la situación que a lo mejor ellos no entienden que la comunicación en la red es asíncrona. Tú puedes mandar un mensaje y eso no significa que la otra persona esté atenta a ese mensaje, y demandan esa respuesta inmediata que tú pues no puedes dar en ese momento o no quieres dar. Y además creo que tenemos que revelarnos, ¿eh? Yo a mi alrededor cada vez veo más personas, yo mismo, un poco saturados, ¿eh? Telegram, grupos de Telegram. El otro día decía Víctor Correal en un mensaje chulo en Twitter, dice, un grupo de Telegram más y tengo que abandonar Telegram. Claro, porque llega un momento en el que estamos, es una especie de don de la ubicuidad, de estar a 25 conversaciones al mismo tiempo, que no es ni buena tampoco para el sistema inmunitario, que diría el otro, ¿no? Entonces, de hecho, un segundo, podríamos decir, precisamente os comentaba que al principio el problema era un problema de capacidad, de que el ancho de banda era poco y había que cuidarlo. Ahora precisamente es lo contrario, ahora tienes tanta posibilidad que tienes un mogollón de formas de comunicación que te llegan, y ahora está pasando un poco el punto de foco vamos a comportarnos todos a tú mismo aprender a silenciar o a poner en pausa los flujos de comunicación que no te interesan tanto. Y sobre todo una cosa que no sé si luego saldrá, si estuviera aquí Sergio Resolís nos lo diría, la manera en que determinadas, en fin, no sé si personas o entidades o grupos de interés utilizan nuestra buena intención a la hora de llenar nuestro, sobre todo WhatsApp, que para mí, en fin, estoy intentando erradicarlo de mi teléfono, pues con este tipo de cadenas, ¿no? De de un niño que necesita un riñón de no sé qué. Estoy poniendo un caso un poco extremo, pero que los hemos tenido en el teléfono todos. Y pásalo, y pásalo, y al final termina en una cadena, no sé. Como los compañeros de Bitácora de Seguridad bien saben, el punto más débil de un sistema es el punto humano normalmente. Entonces, sí. De hecho, seguramente ellos traten este mismo tema desde otro punto de vista y será un programa muy interesante. Un ejemplo que yo quería dar hace 5 o 6 años en el centro donde trabajo, pues bueno, los principales problemas muy puntuales, la verdad, muy puntuales, pues sucedían en el patio, en el recreo, sucedían a la salida o en la entrada, algo muy puntual, algún miramiento de uno contra otro que fuera más y se paraba ahí. A raíz de Twenty, y yo recuerdo eso porque fue una oleada de acontecimientos, 3 o 4 a la vez, y nosotros carecíamos, el profesorado y el centro carecíamos de conocimientos y de saber qué podíamos hacer en ese sentido. Y me acuerdo de muchas tensiones entre alumnos, donde unos a otros empezaban a decir cosas, y eso, vamos, entre que el vocabulario que se decía uno lo tomaba como un punto de vista y otro como otro, y después esa sensación de que si estoy detrás del teclado, en ese momento era más de ordenadores, pues lo que pongo ahí tampoco estoy dando la cara a priori, ¿no? No te lo estoy diciendo a la cara, y entonces, bueno, pues tengo esa defensa de que estoy detrás de un teclado, pues tuvimos muchos problemas. Y ahora me da la sensación de que se ha suavizado bastante. Ya los chicos pues tienen esos conocimientos. Una vez al año la Policía Nacional nos viene al colegio y da charlas tanto a padres como a alumnos como a profesorado, y tratan de las obligaciones y deberes que tienen cada uno a la hora de comunicarse en internet, y también habla de la etiqueta, bueno, de un modo suave de saber cómo relacionarse y cuáles son las mejores maneras. Por eso me resultó muy, muy interesante lo que vamos a hablar hoy, porque a mí como profesor me ha afectado en muchos años situaciones que desconocíamos, no sabíamos cómo tratar, y que ahora más o menos pues vamos, sabemos abordarlas, sabemos qué procedimiento tenemos que utilizar, llamar a las partes, hablar con unos, al final es sentar a las dos partes y tener una pequeña charla de conciliación en el cual cada uno exponga su punto de vista y al final entender a la otra persona, que yo creo que van por ahí los tiros de la etiqueta, entender que hay otra persona enfrente a la cual le vamos a comunicar algo y esa persona se puede sentir también de una forma u otra, que no estamos hablando con máquinas. Es muy curioso porque me estaba acordando de una serie de artículos de psicología que sacó la revista de la DGT, que yo leí antes mucho, en donde se hablaba de la conducción, de la psicología en la conducción, y había muchos elementos en común. Te estaba escuchando eso de colocarse detrás de un teclado, en aquel caso se hablaba de colocarte detrás de un volante, ¿no? ¿Cómo nos comportamos con el coche? ¿Nos colamos en una cola? ¿Pensamos que entrando por un lado...? En fin, cosas que no haríamos en la cola del cine, porque nos daría un poco de vergüenza, ¿no? Y de alguna manera igual en las redes está pasando esto, ¿no? No estás cara a cara con la persona, para lo bueno y para lo malo, en muchas ocasiones para lo malo. Pero esto, como decía antes Roberto, no es de ahora, y la historia de la net etiqueta... Sí, si queréis os pongo un poco... Empieza hace unas cuantas décadas. Sí. ¿Dónde empieza y cómo va esto? A ver, se pone un poco el punto de arranque, por lo menos en la primera ocasión en que se puso en negro sobre blanco, hacia 1970, en Xerox, donde han nacido también muchas otras cosas. En el centro de investigación de Palo Alto, ¿vale? El tema es allí, obviamente, es uno de los primeros sitios donde se usa el MIS, se usa mucho, se usa para todo por parte de todos los trabajadores, y por lo tanto se tienen que escribir una serie de normas para utilizar correctamente el mail, ¿vale? Que son, pues, un poco lo que os he contado antes, del spam, del... Bueno, luego vamos a revisar un poco algunas normas que generales. Entonces, todas estas normas se escriben en el Electronic Mail Briefing Blurb, y que es de obligada lectura para nuevas incorporaciones. Entonces, bueno, aquí podríamos tener pues la primera ocasión en que se escriben estas normas y se pueden consultar en algún sitio. Luego saltaríamos hasta 1982, donde aparece uno de los elementos paradigmáticos, ¿no? Al final, como decíamos, es muy complicado transmitir el sentido de tu frase o la ironía o lo que estás diciendo a través del texto escrito. Y esto se ocurría sobre todo en el entorno académico, que era donde estaba principalmente implantada la Internet en estos momentos. Y entonces en la Universidad de Carnegie Mellon, un profesor, creo que era Scott Fallman, en una lista de correo, ¿vale?, que es donde mucha gente participaba y comentaba según qué cosas, se ve en la necesidad de encuentra la necesidad de explicar cuando un mensaje es una broma, un chiste, o cuando va en serio. Entonces ahí es cuando dicen, bueno, si ponemos pues dos puntos, una raya y un cerrar paréntesis, que es como una carita sonriente de lado, quiere decir que es un chiste. Y cuando pones el abrir paréntesis en vez del cerrar, pues la boca parece que está triste y entonces aparece una carita triste. Entonces, además, él lo decía en plan, a lo mejor deberíamos indicar cuándo son chistes, pero en realidad, tal y como están las cosas ahora mismo, a lo mejor tardamos menos si explicamos cuando no son chistes. O sea, ya en aquel momento la cosa se estaba yendo un poco de madre. Y eso es una forma muy rápida, muy eficiente de transmitir el sentido de una frase. En ese sentido, los smileys, que luego surgieron un montón de ellos, ¿vale?, para expresar un montón de sentimientos. Luego, un sitio en donde... Yo te debo decir, Roberto, que algunos yo todavía no sé lo que son, ¿eh? Sí, sí. Luego, tenemos emoticonos por encima de nuestras posibilidades también. Luego, otra cosa que también surgió y que va de la mano de los emoticonos son las abreviaturas. O sea, la más típica y que seguro que suena a todos es FAQ, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sabéis lo que es? Si no lo supiéramos, iríamos a una sección de FAQ. Exacto. Exacto, las preguntas más frecuentes, frequently asked questions. Que es curioso que se ha quedado con sus siglas en inglés principalmente. Pregunta PMF, creo que era como se ponía en castellano, pero no te lo encuentras en ningún sitio. Como es A1000, hay LOL, que no sé si conocéis, que es para expresar me estoy riendo, o RTFM. Esa no. Esa me has pillado a mí también, dime. Pues esa es muy clásica, lo que pasa es que ahora ya está mucho más... cambiada y ahora te dirían la de Let me Google that for you. RTFM es Read the Manual, ¿vale? Es para el típico que entra preguntando algo que es muy básico y entonces le dicen, no, mira, vete y te lees el manual y ya vuelves cuando sepas algo, ¿vale? Sí, sí, el típico que entra en un chat bueno, en una foro. Lista de correos, o en un foro, eso es lo que quería decir, en un foro, y se va a preguntar lo primero que se le ha venido a la cabeza la primera vez que entra, muchacho, revisa el foro, que el foro tienes claro. Ahí, en fin, un montón de cosas ya resueltas, ¿no? Luego cuando vayamos a las normas, al resumen de normas que hemos sacado, vamos a ver que esa es una de las básicas, por ejemplo. Pero a veces hay gente que es un poco borde pidiéndole a los demás que cumplan las normas. Y yo digo, bueno, está bien que pidas que cumplan las normas, pero el típico que entra en el foro, un poco novatillo, tal y cual, y se encuentra al pureta de toda la vida que le dice, muchacho, tal, tal, tal, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Y dices, hombre, no sé. Sí, de hecho. Está bien que le pidas que cumpla las normas, pero con un poquito más de dulzura. ¿Recuerdan la primera vez que usaron un emoticono? Yo no. Ostras, yo me imagino que sería... Yo, cuando empecé a utilizar Internet, fue en la sala de ordenadores de la universidad, que eran terminales tontos que están conectados a un servidor Linux. ¿Eh, Juan? Correcto. Y ahí seguramente utilicé. Yo sí me acuerdo. Me acuerdo de la carita sonriente, recuerdo. Y después, los dos puntos con la P, como ese saca la lengua de... aquí me tienes aquí... Me acuerdo, sí, me acuerdo. Y es por lo que he dicho, Pedro. O sea, son convencionalismos que tú desconoces totalmente porque surgieron prácticamente de la nada para intentar dar respuesta a un vacío. Y tiene mucho que ver, o estaba pensando ya ahora, con lo que es la comunicación verbal, que nosotros la tenemos escrita, vamos escribiendo, y la comunicación no verbal. Al final los emoticones lo que quieren expresar, claro, son emociones de la cara, que si ahora, por ejemplo, nos estuviéramos viendo en Skype y que estamos conectados los tres, pero tenemos solo el sonido, no tenemos el vídeo que esté emitiendo, y así hacemos buena digestión. No se lo digas a la audiencia, pero eso es porque estamos desnudos los tres. Sí, hombre, yo más que ustedes, que aquí hay 17 grados, no sé cuántos grados habrá allí. Pero sí, yo no sé a qué temperatura tiene Pedro la calefacción, pero vamos. Yo estoy muy abrigado. Sin comentarios. Bueno, pues más o menos ese vernos la cara y saber, por ejemplo, nosotros hemos dicho un convencionalismo que nos acaba de decir Roberto, que por medio del chat, cuando queramos hablar, para no pisarnos, que no lo hemos pasado por el forro, pero bueno, poner una letra para poder entrar. Bueno, pues ese convencionalismo, al final, lo que te sirve es un poquito para eso. Tienes una necesidad de que necesitas comunicar algo que no solo va a ser vía verbal, aquí lo estamos haciendo vía sonora, pero lo hacemos normalmente por escrito cuando estamos en los chats o en los foros, y necesitamos de algo más para interpretar esa frase, que de por sí no tiene todo el contenido de la expresión que queremos dar. O sea, una frase le podemos dar muchas entonaciones, mucho sentido, tiene que ver con la frase anterior. Si solo leemos la última frase, a veces nos llevamos la mano a la cabeza y empezamos a leer lo anterior y decimos, ah, vale. Pues esto es lo que quería decir. Muchas veces. Y los emoticonos son expresiones faciales, porque con eso damos muchísima información a la hora de comunicarnos. Y la ausencia de ella, pues es lo que intenta sufragar los emoticonos en este caso. A mí me han encantado mucho, y sobre todo aprenderlos, que ya uno no era joven en su momento, ahora menos, y me ha gustado mucho. Fijaos que yo suelo utilizar en los talleres de preparación de entrevista de trabajo, que suelo dar un par de veces al mes, una de las cosas que se dice, hay quien lo cuestiona, pero una de las cosas que se dice básicas es que apenas el 7% de nuestra comunicación, cuando estamos cara a cara con alguien, apenas el 7% de lo que comunicamos es la comunicación verbal. El resto es no verbal, pura y dura, o paraverbal. El tono con el que decimos algo, el volumen de nuestra voz, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, entre nuestra gestualidad y la entonación de nuestra palabra, nos estamos yendo al 93% de la comunicación. Claro, ¿qué nos queda si nos comunicamos por escrito a través de Telegram, de un chat o de lo que sea? Pues nos queda ese 7%. Lo que tú dices, Juan, es cierto, yo nunca lo había visto así, pero claro, no lo había visto así porque no me había parado a pensarlo. Es obvio, y es interesante comprenderlo. Eso es lo que nos está aportando el emoticono. Esa parte no verbal o paraverbal, en muchos casos paraverbal, que es esto que yo te he escrito, tiene que sonarte alegre porque te lo estoy diciendo en un entorno alegre, porque sabemos que muchas veces una misma frase escrita puede significar dos cosas en función del contexto, y ese contexto nos lo da el emoticono. Nunca hubiera pensado en el emoticono como en una net etiqueta o en una fórmula de cortesía, pero claro, es evidente que aporta mucha, mucha información. ¿Qué pasos se siguieron dando? ¿Cómo siguió avanzando esta historia, Roberto? Cuéntanos. Pues a ver, no sé si vosotros conocéis los grupos de noticias o newsgroups. O esto es una cosa ya de viejunos del internet. Nos suena viejuno, pero sí, claro, la hemos usado en alguna ocasión. Yo por lo menos he usado en alguna ocasión. Mucha gente a lo mejor los conoce a través de Google, porque Google Groups metió dentro de él todos los newsgroups que había en su momento. Los newsgroups es una red que no es específicamente internet, se llama Usenet, que es anterior a internet y que también es una red distribuida, curiosamente. O sea, son un montón de servidores que se comunican entre ellos entre iguales. No es una red que está centralizada en un punto y el resto son clientes. Surge en 1980 entre la Universidad de Carolina del Norte y de Duke, Y lo curioso es que es una estructura jerárquica de grupos de noticias. O sea, tú ahí veías, no sé, os comento, no sé hasta qué punto conocéis, pero por ejemplo, veías, solían empezar, por ejemplo, los que eran de computadoras, com.language.java, com.language.python, ¿vale? Había muchísimas hilos de conversación, muchísimos grupos de noticias. Y había muchos técnicos, obviamente, pero había muchísimos también no tan técnicos. Yo recuerdo, por ejemplo, mis primeros momentos de entrar en las newsgroups, buscando por ahí, por ejemplo, entrar en los de Blade Runner, en donde la discusión paradigmática siempre era la de si había 4 o 5 replicantes. Entonces, bueno, o sea, aquí las temas de conversación eran infinitos, es increíble. De hecho, había una cosa muy curiosa, es muchos americanos acababan sus mails con la frase my 2 cents, mis 2 centavos. No sé si lo habéis visto alguna vez. Ni idea. Pues no. Resulta que no es exactamente internet, ¿vale? Pero yo creo que está chulo. Lo de mis 2 centavos o my 2 cents es una expresión inglesa que viene a decir, bueno, esta es mi opinión, pero vale muy poco, ¿vale? Como 2 centavos, ¿vale? Es mi humilde opinión. Que también hay otro, ¿cómo se dice? Ahí, otras palabras de estas acortadas para decir lo mismo, que es IMHO. Un acrónimo. Sí, acrónimo. In my humble opinion, ¿vale? Y resulta que en Los Simpsons, Ken Brockman presenta una sección en su telediario que se llama My 2 cents, que viene de ahí, precisamente. Pues bueno, Los Simpsons ya lo predijo. Sí, Los Simpsons son un repositorio de la cultura popular de los últimos 30 años, a estas alturas. Correcto. Ya. Entonces, en este contexto de los newsgroups, se escribió un RFC. No sé si sabéis lo que es un RFC. Yo tampoco. Ni idea. Vale, pues. Nos está sacando hoy de una profunda ignorancia. Hay un grupo que es el IETF, Internet Engineering Task Force, el grupo de trabajo para la ingeniería de Internet, como quien dice, ¿vale? Este grupo de trabajo define normas, protocolos, sobre todo, ¿vale? De internet, por ejemplo, el protocolo IP, el protocolo FTP, etcétera, o sea, cosas muy técnicas, y son documentos donde se explica de forma bastante técnica y bastante reglada, pues cómo funcionan, ¿no? Cómo tienen que funcionar, cómo tienen que ser los mensajes, las respuestas, etcétera. Y hay uno en particular, que es el RFC 850, en el que se explica cuál es la etiqueta, ¿vale? Las normas de la etiqueta. Obviamente este no es un RFC tan técnico como los otros, pero lo que quiero decir es lo que decíamos al principio: las personas son parte de la tecnología y no basta con que simplemente definas la forma en la que se tienen que comunicar las máquinas, sino que en este RFC son normas, consejos para comunicación de las personas a través de las máquinas. ¿Es de ahí de donde beben, digamos, las normas que utilizamos ahora mismo? ¿Y eso está disponible en algún sitio? Sí, pondremos en las notas del programa un enlace al RFC, ¿vale? Es curioso, yo lo estuve leyendo para preparar el programa, obviamente las cosas están comentadas para la tecnología de aquel entonces, pero hay muchas cosas que siguen siendo válidas hoy en día, la verdad. Yo me acuerdo de los primeros chats, ¿puede ser IRC? Sí. Sí, había otra cosa antes, pero sí. Yo me acuerdo en los primeros. IRC hispano. Exacto, ahí se arman unas tanganas, Dios mío. Madre mía. Era el foro coches de su tiempo, ¿no? No quería sacar ese apelativo, pero bueno, sí, estaba pensando lo mismo. Y la verdad, ahí era, vamos, o sea, te metías a veces, me acuerdo que ibas metiéndote en canales y de repente pum, te metías uno y era pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Era insulto tras insulto, no sé qué, no sé cuánto, baneaban a algunos, después entraban con otro nombre y seguían, era una locura. Era una locura. Me acuerdo lo principal donde yo vi la falta de etiqueta, me acuerdo que eran en esos chats. Si tuviéramos que decirles a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que esto es una etiqueta mía que no le gusta a alguna gente, ¿no? Que mencione el sexo, femenino y masculino. Si tuviéramos que decirles básicos del comportamiento en Internet, en sentido amplio, ¿vale? En Internet, en el Internet que llevamos en el teléfono, sea el WhatsApp, sea correo electrónico, lo que sea, o el de escritorio, cualquiera de las maneras que tenemos de utilizar Internet. ¿Qué cosas son básicas? A ver, yo empezaría por la primera norma que dijimos antes, que es la de nunca olvides que estás tratando con seres humanos. ¿Vale? Empatía. Que a veces nos falta bastante. Luego, otra norma, cuando queráis interrumpirme, sería que en internet no se transmite el tono de voz. Usa smileys, como hemos comentado, para indicar que estás contento, que se trata de... O, si no, pues indica qué tono de voz lo estás poniendo. O sea, pon sarcasmo, por ejemplo, y luego pones lo que sea. Pues Trump es un gran presidente. ¿Vale? Porque nadie, no están viendo tu cara. No sabes si lo estás diciendo en serio o lo estás diciendo en broma. Luego, una norma básica muy sencilla, pero que al final no uses mayúsculas para escribir todo. Porque parece que estás gritando. Entonces, normalmente cuando entras en un sitio y escribes todo en mayúscula, que suele ser lo que pasa, lo que decíamos antes de nuestros padres, que a lo mejor entran por primera vez y dicen, bueno, pues no sé, tengo puesto aquí en mayúsculas. Ahora, venga, lo pongo aquí que se entiende todo muy bien en mayúsculas. Y lo primero que te dicen es, oye, ¿por qué me estás gritando? No. Claro, pero es que hay gente que grita en la vida real. Bueno, pues en Internet... ¿Esos pueden escribir en mayúsculas? Casi que no. Yo conocía uno de esos, ¿eh? Teníamos un compañero que sabíamos cuando llegaba al trabajo. Nosotros estábamos en una tercera planta y lo oíamos cuando estaba llegando al trabajo. Y era su tono de voz normal, pero... Para mí hay algo fundamental. Lo principal es saber qué es el uso. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo... Ustedes me conocen bien en ese sentido. No me gusta usar a mí tacos para nada. No porque sea profesor o no sea profesor, sino porque no me gusta nada. ¿Se puede usar tacos? ¿Palabrotas? Pues sí. En el momento que esté más cabreado para que la gente entienda el cabreo que tengo monumental, digo una palabrota. ¿Se puede utilizar mayúsculas? Cuando llega un momento de la discusión en el cual tú quieres... dar a entender que estás alzando la voz, utiliza las mayúsculas, pero no la utilices para todo, porque entonces claro, va a perder su función, y la función de una palabra fuerte es romper en ese momento la comunicación y centrar la atención para que digan todo, oye, aquí está pasando algo. Pues yo creo que con las mayúsculas lo mismo. En algún momento sí hemos conocido a algún compañero de la red que ha utilizado las mayúsculas de una forma muy, muy acertada, que es para que entendamos que, hey, ahí está ocurriendo algo, necesito la máxima atención de todos en esta frase. Y después utilizan las minúsculas, como todo. Hay que utilizarlo, sí, en momento oportuno para darle la intención que queremos. ¿Qué hacemos con la gente? Estamos hablando de quienes usan las mayúsculas, pero ¿qué hacemos con la gente pesada? Con la gente que entra en 25 sitios a preguntar lo mismo a la vez, sin dar tiempo a que las cosas ocurran, porque claro, uno puede entrar en el chat de su compañía de teléfonos y pues bueno, calculas que tiene una media hora de respuesta. No entres en el chat, no entres en el otro lado, en el otro, en 15 sitios la misma pregunta, la misma duda. Elige el sitio correcto, ¿no? ¿Esto qué hacemos con ello, Roberto? Eso, o sea, es otra norma también que hay, que es la de no cross-posting, no te pongas a poner lo mismo en varios sitios. Esto sobre todo pasaba en las newsgroups. Lo que os decía de, imagínate, tienes el grupo de lenguaje Java, el grupo de lenguaje Python, y de repente pones la misma pregunta en todos los grupos. Claro, la gente que esté en varios de esos grupos va a decir, ¿pero qué pasa aquí? He leído este mail 5 veces ya. No, precisamente es lo que tú dices. Asegúrate, entérate de qué es lo que estás queriendo preguntar realmente y vete a preguntarlo al grupo donde realmente es. Ahora mismo eso pasaría en foros o pasaría en ese tipo de sitios donde puedes aparecer como un pesado al final, sí. Que además puede que ni tan siquiera te hayas dado una vuelta por los lugares en donde esa información ya está expresada, porque Internet es enorme, eterna, y a estas alturas ya hay mucha información escrita. Ahí estaríamos. Es una mezcla de eso. No hagas cross-posting, no publiques en varios sitios a la vez tu pregunta para intentando a ver que te la respondan de cualquier forma. Y es también, o sea, tómate un tiempo para conocer la cultura de ese grupo en el que te vas a meter. Es lo típico de voy a entrar en un grupo de cultura apache. Bueno, pues tendrá unas facs seguramente, tendrá unas normas, tendrá todo eso, seguramente esté especificado en algún sitio, haya un mensaje de bienvenida que te mande aquí o allá. Lee un poco los mensajes que ha habido justo antes de que tú entraras para ver de qué va. Y no entres y empiezas a preguntar como un loco. Una cosa que suelo hacer yo en todos los grupos, y no sé si lo tienes tú, Roberto, ahí escrito, es que el primer post que siempre vayas a poner sea de presentación. Presentarte tú mismo. Eso también es de buena educación. Tú lo has dicho. Sí, pero que a veces uno cuando entra a un sitio y es nuevo, lo primero, pues saluda a la gente que esté en esa habitación, que esté en ese lugar. Y a veces en la transición al mundo digital lo obviamos. Pues mira, preocúpate, en vez de hacer un ruego, una petición, lo primero es presentarse. Es decir, oye, pues tal, pues llego aquí, me llamo y lo que quiero compartir, agradecido, bueno, cualquier cosa, una presentación sencilla y ya en un segundo post, pues hacer una petición. Yo creo que eso es fundamental y a veces perdemos el punto de vista y vamos a lo rápido. O sea, parecemos que no tenemos tiempo para nada y necesitamos saber la respuesta ya, en 5 minutos, y por eso sucede todas estas cosas. Despliego en muchos foros, en muchos sitios, la misma pregunta, me impaciento y respondo y algunas tan ganas que he visto empiezan así. Pregunto y a los 10 minutos ya me estoy quejando de que nadie me ha respondido. Muchas veces la mejor respuesta en muchos canales es que te silencian automáticamente, o sea, nadie te va a responder porque no estás utilizando las normas coherentemente. Eso tiene que ver, quizás, estoy pensando, con una de las cosas que nos comentabas antes, Roberto. A veces perdemos la realidad de que estamos hablando con personas, ¿no? Estamos en internet, estamos en un medio en el que cualquier cosa que preguntemos, San Google nos la responde porque está escrita, está fotografiada o está lo que sea. Pero cuando estamos en un chat, estamos en, vuelvo a lo de antes, ¿no?, Telegram o donde sea, no es Google quien nos responde. Estamos preguntando a una persona y esa persona, pues a lo mejor en ese momento está comiendo con su familia. Y por otra parte, si no está comiendo, y en relación con lo que decía Juan, igual necesita pensarse la respuesta porque se nos puede calentar demasiado rápido la boca, ¿no? Nos vamos a las respuestas excesivamente rápidas a ver si somos el primero que respondemos, y a veces igual estamos o metiendo la pata o calentando el ambiente, ¿no? Sí, y también pasa un poco, Juan lo puede conocer, del mundo del software libre, de la cultura. Al final hay mucha gente que hace muchas cosas por gusto en internet, que ofrece gratuitamente su tiempo, pero claro, cuando te llega alguien exigiendo, oye, ¿y por qué no me editas esta imagen? Pues porque, a ver, para empezar, ¿quién eres y por qué tengo que editar? Lo que decía Juan, estás entrando en un grupo, pues preséntate y entérate de qué es lo que se hace aquí o lo que se deja de hacer. Tenemos una cultura de la inmediatez que aborda ya no solo el mundo digital, sino el mundo laboral, el mundo familiar, el personal también, que a veces abruma. Se necesita para ya, por no decir para ayer, una respuesta. Tal vez la tecnología ha ayudado un poco en esto, ¿no? En que lo tenemos todo al segundo, en que aparentemente no cuesta nada en tiempo conseguirlo. Y entonces, en ese sentido, estamos en un ritmo en el cual necesitamos todo ya y no tenemos la paciencia. Parece que sentarnos y esperar 5 minutos a que nos pongan un café, pues ya estamos mirando el reloj, pero mira, a ver, están tardando un montón. Estamos en un ritmo de vida que no sé si ha tenido algo que ver la tecnología, pero que nos impacientamos. Es la inmediatez por encima de todo. Es que parece que no hacer nada es perder el tiempo. A veces tenemos que sosegarnos, meditar las cosas y reflexionar. Parece que también es una pérdida de tiempo. Tenemos que hacer dos cosas a la vez. A mí me ha sucedido a veces de tener el tema multitarea. O sea, tengo que estar haciendo una cosa y otra. Si no, me da la sensación que pierdo el tiempo. Y eso lo traslado después a la relación que tengo con los demás en internet. Me preocupa también en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Yo también soy mucho de eso. Un poco con cagaprisas. Y mi ritmo lo implemento en los demás, que quiero que vayan al ritmo que yo creo que es el ideal, que casi siempre es el que tiene uno, claro, que para eso lo ve desde ese punto de vista. Y ahí también hay forcejeos y hay situaciones laborales o personales, incluso familiares. ¿Qué necesidad yo tengo de mosquearme con algún familiar en ese sentido? A veces me ha dado la sensación, he parado de frenar y he dicho, ¿pero qué hago yo mosqueándome con este familiar por WhatsApp? ¿Pero por qué? Ahora te llamo y ya está. Al respecto, el siguiente, que es una norma que realmente no es que sea una norma específica de Internet, pero sería no respondas nunca en caliente. O sea, espera, respira, lo típico de cuenta hasta 10, pero trata de no responder en caliente. Incluso si hace falta, deja pasar la noche antes de contestar algo. Porque, mira, mi chica tiene una analogía que es muy buena, que es la del papel arrugado, que tú puedes arrugar un papel y luego... Vale, tú puedes intentar volver a aplanarlo, pero ya no se queda igual, ¿vale? Entonces, una vez que haces el daño, a lo mejor cuesta arreglarlo. O sea, intenta no discutir también en un grupo público. O sea, si estás en un grupo público y tienes un problema con alguien, intenta utilizar mensajes privados. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le llamen la atención delante de los demás. Y si no puedes evitarlo, indícalo. O sea, pon... Lo que decíamos antes, indica de alguna forma, oye, empieza el enfado, acaba el enfado. Porque si no, la gente no sabe exactamente qué te está pasando. Luego no podemos olvidar, creo yo, ¿no? La existencia de agitadores profesionales. Yo me acuerdo los tiempos en que seguíamos mucho más que ahora toda la información de BQ. Pues yo llegué a pensar que había marcas pagando para que cada vez que BQ sacaba un teléfono o tenía algo de actualidad positiva, enseguida entrara el típico que, además, en fin, yo no seguía mucho esos foros, pero que le acusaban siempre de tener dos o tres nicks y de moverse por los distintos foros de este tipo que se leen en España, enseguida diciendo, vaya marca, hacen las cosas mal, están echando no sé quién. Es decir, hay gente... No sé si profesionalmente, igual vosotros lo sabéis mejor, pero hay gente que de alguna manera hace de su vida esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué pasa además si nos encontramos que esa gente, en lugar de atacar a BQ, por el motivo que sea, porque adquirimos una cierta notoriedad, porque tienes un podcast, por lo que sea, te trolea, como vulgarmente solemos decir, ¿no? Viene a sacarte un poco del debate que tú quieres tener tranquilo, sosegado sobre una cuestión y llega igual al ataque personal o... Estas situaciones se dan, ¿verdad? Lo típico siempre es lo de... La norma es no alimentes al troll. O sea, intenta en la medida de lo posible, porque a veces es muy difícil, hace falta autocontrol, pero no sigas el juego, no sigas respondiendo ahí. Es curioso lo que os contaba de ese RFC que es de 1980 y algo. No, obviamente no lo llaman troll, pero esta norma está ahí, por ejemplo. Es un saboteador, le podemos llamar troll en forma moderna, pero en realidad es el saboteador que viene... Yo recuerdo, no quiero introducir la política en un podcast como este, pero yo recuerdo que en una etapa aquí en el gobierno vasco, en una etapa en la que había un presidente muy concreto, daba igual cómo comenzara la conversación en los típicos foros de los periódicos, aquí muchos, pues los diarios del grupo Vocento, ¿no? El Correo, el Diario Vasco, que son aquí los que más se leen en el País Vasco, cómo siempre terminaba hablándose de la falta de carrera universitaria de aquel lendakari. Estaba igual lo que hubiera hecho, inaugurar un no sé qué o hacer unas declaraciones de no sé cuál. Y tú te dabas cuenta cómo al final el troll profesional, por decirlo de alguna manera, al final llevaba siempre el asco a su sardina. Daba igual de qué fuera la noticia, siempre se terminaba hablando de aquello. Cuando, si se hubiera seguido lo que tú comentas, ¿no? Es decir, no alimentar eso, bueno, pues cada dos o tres comentarios aparecería un señor diciendo, este tipo no tenía ni carrera universitaria, pues vaya lendakari. Bueno, pero estamos hablando del coche eléctrico y aquí vamos a seguir hablando del coche eléctrico. cuando entras a responder, a intentar rebatir lo que se está diciendo, a decir que, en fin, que se está utilizando una mala educación o que se están sacando las cosas de contexto, es cuando el troll se está frotando las manos porque es lo que quería, ¿no? Esa sería un poco la historia, es decir, se trata de desviar el asunto y llevarlo a lo que el troll intenta introducir dentro de ese debate o dentro de esa conversación. Y esto yo creo que es una cosa cada vez más común y sobre todo cuando hay intereses comerciales o políticos de por medio. Me da la sensación, ¿eh? A mí esto me recuerda mucho a chicos de secundaria y siento mucho hacer siempre la relación con mi parte más profesional, pero muchas veces en el tú a tú los chicos y chicas pues tienen encontronazos, empiezan a discutir por alguna cosa y yo siempre le digo tres aspectos que tienen que tener en cuenta. Primero, ¿cuál es la demanda que te hace la otra persona? Casi siempre un troll pues hace una crítica de tu trabajo, una crítica, bueno, si es más personal es más difícil encajar, pero bueno, una crítica de tu podcast, de tu blog, de tu comentario que has dicho, de una forma donde ya se empieza a valorar. Bueno, hay muchas formas de decir que no me gusta el último episodio que ha tenido Droid Talks, por ejemplo. Hay muchas formas donde está y después la intención que lleva todo eso, claro. O sea, igual la intención es poder mejorar o esa fue su intención o la intención es atacar y molestar. En donde el silencio puede ser la mejor respuesta que le puedes dar o justificar de buena forma o, como dice Roberto, dejar pasar una noche y eso mismo se va desvaneciendo y al día siguiente ya ni te has acordado. Pero cuando la crítica es con ánimo de intentar ayudar, si alguien nos estuviera escuchando este primer episodio, ¿no? Que es, en fin, tenemos ya el recorrido de haber hecho Cultura BQ, pero al fin y al cabo pues es un podcast nuevo. Alguien dice, oye, jo, me interesa un montón estos temas que están tratando, pero yo esto y esto lo hubiera abordado de otra manera, o lo hubiera dado un ritmo distinto, o hubiera hecho no sé qué. Cuando esa persona es una persona que está deseando que hagamos un buen podcast y que, en fin, que quiere disfrutarlo, pues no se va seguramente a Twitter a decir vaya porquería de episodio, sino que probablemente te manda un correo, te manda un Telegram en privado y te dice, mira, yo lo veo de esta manera, me ha gustado esta parte, pero en esta otra y en esta otra me ha aburrido y lo haría de esta otra forma. Yo recibo correos de ese tipo y mensajes de ese tipo y me imagino que a vosotros ocurre lo mismo. Cuando eso se hace de manera pública, ojo, yo no estoy legándole a nadie la posibilidad de hacer una crítica pública. Me da igual en iTunes, en podcast, en Twitter, donde sea. Faltaría más, vivimos supuestamente en un país libre. Pero desde el punto de vista de la neta etiqueta, que es de lo que estamos hablando, ya te puedes suponer que intención de que lo hagas mejor y de disfrutarlo no tiene, ¿no? Es casi como decir, ¡buah, vaya porquería, qué mal lo hacen! Bueno, si quieres ayudarnos, pues haznos una crítica, haznos llegar, ¿no? No quiero personalizarlo ahora en el programa, ¿eh? Pero va un poco por ahí, Roberto. Es un poco. O sea, sería recomendable que cuando se quieren hacer críticas, si son críticas honestas, con ánimo de ayudar a mejorar, esas críticas en base a una neta etiqueta se hicieran en privado. Sí, de hecho, también lo hemos comentado antes, ¿no? Lo de. Si tienes algo que criticar, mejor hacerlo por privado antes que hacerlo en el grupo. Si os parece, continúo con algunas más, ¿vale? Antes hablábamos también de otra, que es la de no esperes contestación inmediata, que comentabas tú, Pedro, por ejemplo, el tema de a lo mejor está comiendo tal, pero el tema es que además en internet es global. Entonces esa persona con la que estás hablando puede que no, ni siquiera esté en el mismo país que tú y esté en otro horario distinto. O sea que realmente la comunicación es internet, en internet por definición normalmente es asíncrona, a menos que estés con Skype, como estamos nosotros ahora mismo, Skype, pues lo normal es que no tengas por qué responder en el momento. Yo no sé en qué circunstancia fue el otro día en Slack, en fin, en esta mensajería, en este sistema de mensajería, por llamarlo de alguna manera, de trabajo, de organización de equipos, el que tenemos para la red. Fui a mandar un mensaje, no sé en qué contexto fue, y me dice, ¿está seguro de que quiere mandar este mensaje? Porque afecta a tantas personas en cuatro usos horarios distintos. Bueno, alguna gente porque sin más ha dejado el uso horario de California que viene por defecto en Slack. Pero sí que tenemos alguna persona. Bueno, Juan está en un uso horario distinto, Fran está en un uso horario distinto, el mismo que el de Juan. Claro, algunas herramientas incluso tienen en cuenta esto, ¿no? Oiga, ¿está seguro de que quiere? Porque puede que moleste a alguien. Correcto. También no sé si luego podríamos hablar de maneras de autoprotegernos de la falta de etiqueta. Es decir, también es un poco aventurado irte a la cama con el teléfono relativamente cerca, sin el modo noche activado o sin alguna herramienta de este tipo, que ya Android la tiene, iOS la tiene, en fin, no sé. Y bueno, y con el ordenador apagado, a poder ser, claro. Totalmente de acuerdo. Continúa un poco con nosotros, ¿vale? Si eso luego acabamos. Otro tema sería el de no continuar con las cadenas. Las cadenas de email, estos mensajes de un presidente nigeriano te quiere dar todo su dinero, no, fuera. De WhatsApp, que ahora están a la orden del día, como decías, Pedro, que querías quemar WhatsApp, gran parte es por este tipo de cosas. Entonces, yo perdí una amiga, compañera de trabajo, perdí su amistad. Bueno, igual porque tampoco no sé callarme, ¿vale? Pero en un grupo que se creó para celebrar el 25 aniversario de nuestra graduación, se introdujo el mensaje de WhatsApp que estuvo rulando por ahí, que fíjate, le habían dado a Obama el premio Nobel de la Paz en vez de dárselo a una pobre monjita que estuvo luchando, no me digáis por qué, o sea, por alguna causa de estas maravillosas y estupendas. Y comprobando la Wikipedia, no hacía falta tener un conocimiento muy grande, comprobando la Wikipedia te das cuenta que a la pobre señora se la llevó el destino pues como 8 años antes de que Obama fuera presidente y de que le dieran el premio Nobel. Entonces me hinchó tanto las narices el hecho de que mandara una cadena que reconozco, y no fui en este sentido cuidadoso con la etiqueta, porque en el propio grupo dije, deberíamos de intentar evitar enviar estos mensajes, porque además esta señora lleva tantos años muerta, es un mensaje de cadena, de esto es un poco absurdo. Agarró y me dijo, con razón probablemente, mira, siempre tienes que decir lo último, siempre tienes que ser el listo, paso de ti, no vuelvo a hablarte. Y así fue, y yo creo que los dos cometimos errores, el último y más importante seguramente lo cometí yo, pero esto de las cadenas, esto es una locura que no tiene nada bueno y que además yo no sé a quién beneficia. Y siempre pienso que a veces pueden estar las operadoras por detrás, que desean que consumamos datos, no sé. Yo tengo una teoría, bueno, es una frase hecha, la de no asignes a la maldad lo que puedes asignar a la simple estupidez o simple incompetencia. En parte es la maldad por maldad, el gusto de alguien por conseguir. En otro orden de cosas, en alguna ocasión he visto que algunas de estas cadenas se usan para saber hasta qué punto eres capaz de viralizar una noticia o un... Recuerdo en aquel momento el tema de Ricky Martin y estas cosas. En aquel momento salieron muchas noticias de según qué tipo. Y algunas de ellas eran de agencias de publicidad simplemente para comprobar a ver hasta dónde conseguían hacer llegar según qué noticia. Porque luego eso ellos lo podían intentar utilizar. En fin. Pero bueno, volvemos al tema. Siguiendo con el tema de las cadenas, otro consejo básico es no envíes spam. Y el spam, que bueno, ya sabéis de dónde viene, ¿no? La palabra spam. No, ahí me has pillado. No sé si Juan. Yo creo que sí. Mira, ¿sí? Esa creo sí. Que lo sé, y tiene que ver algo con carne enlatada, ¿verdad? Bueno, por un lado es carne enlatada, sí, es el spam es una especie de carne enlatada y tal, pero el término spam, tal y como se usa en internet, proviene de un sketch de los Monty Python. En el que, bueno, pues están ahí hablando y en un bar y empiezan a decir, pues hay no sé qué con spam y hay spam, no sé qué, y spam, spam, spam, spam, spam, hasta que la conversación es todo spam, spam, spam, spam. Ese es el problema, el spam, todo este correo no solicitado que te llega hace que se te escapen los correos correctos, los que tú quieres, hace que la comunicación sea ineficiente porque te impide ver la parte importante de la comunicación, lo que tú realmente querías tener. Oye, este sketch lo tenemos disponible en algún sitio, es del Flying Circus, sí, el programa de televisión. Sí, sí, en YouTube está, así que pondremos el enlace. Vale, perfecto. Es un clásico. Entonces, los Monty Python y Internet tienen mucha relación, hay muchas cosas que los Monty Python han dado a Internet. Pero bueno, pues básicamente eso. Estas serían una serie de normas básicas. Habría muchas más y ya si te vas a casos particulares como la mensajería instantánea o pues tiene sus propias dinámicas también, sus propias normas. Pero bueno, yo creo que siguiendo un poco estas normas que hemos dicho ya tienes una buena base. A mí hay una cosa que me molesta con la mensajería instantánea, que no digo que yo no lo haga a veces, ¿eh? Pero a ver, si tienes una idea que comunicar, ya sé que probablemente te está cansando tener ya un tocho de esos que yo os escribo, esos tochos que dice a veces Fran, Pedro lleva 6 minutos escribiendo. Yo prefiero eso a escribir un párrafo, mandar, otro párrafo, mandar, otro párrafo, mandar, porque no sabes dónde está tu receptor, no sabes en qué lugar está, si ha tenido la prudencia de silenciar, de quitar la vibración. Claro, no hay nada más molesto que prrr, prrr. Dices, y al final vas y dices, es una idea en 7 WhatsApp o en 7 Telegrams, mándamela en uno, leche. Fíjate que he estado buscando, porque tiene un nombre además, en un canal a un usuario le llamaron la atención por eso, le pusieron el nombre, he intentado buscar cómo se define. En inglés sería float. Float. Que es el float, lo que es, ¿cómo se traduce? Una riada, es eso, cuando hay una riada de mensajes, que de nuevo pasa lo mismo que con el spam, pues si tú de repente te pones a escribir 50 mensajes uno detrás de otro, si alguien entre medias pone algo, seguramente se te va a pasar. Estás haciendo una de las cosas, la comunicación. Una de las cosas que quisimos hacer con el canal de Telegram que tenemos de la red, telegram.me/avpodcast, que a veces debatimos, ¿no? Porque el canal, por ejemplo, el canal de Juan en Podcast Linux va estupendamente bien, está genialmente gestionado por él, tiene un montón de seguidores que duplica, triplica o cuadruplica los seguidores o suscriptores que tiene el canal de la red. Pero una de las cosas que, por una parte, puede que empobrezca el canal de la red, que yo creo que tanto tú, Roberto, como Sergio, siempre estáis haciendo propuestas de cómo poder utilizarlo mejor, pero es verdad que tiene una virtud y que yo no sé si nace de cómo sufro a veces ese tipo de cosas, ¿no? Y es, se publica un episodio y hay un mensaje en el canal. Y después el canal no vuelve a decir nada hasta que no se publica otro episodio. Porque decidimos que el canal fuera una forma, ¿no? Además te lo curraste tú, una forma de llegar a nuestros oyentes y decirles, bueno, si queréis saber cuándo se publica un episodio, ahí lo tenéis. Todos esos canales, que algunos son estupendos y maravillosos, pero al final te das cuenta que son tantísimos y que hay 800 mensajes diarios que no los puedes seguir, ¿no? Es imposible. Y en algunos te lo advierten. Yo recuerdo que cuando entré en el canal de podcast, lo primero que te decía, yo no sé si me lo dijo Otto, es tómatelo tranquilamente, vívelo como un bar, que llegas, te tomas unas cervezas, ves la conversación y te vas, no puedes estar todo el rato. Tenemos que protegernos, ¿no?, frente a esto, porque si no llega un momento en que uno, pues como le pasó, por ejemplo, a nuestro querido compañero de la factoría por momentos, que incluso lo llegó a relatar en un podcast, se desenganchó de Twitter, se desenganchó de Telegram y se desenganchó de todos los lados para ver qué pasaba. Porque son cosas que al final nos terminan superando. Y Pedro, estás hablando de canales. Si hablamos de grupos, donde la relación de supergrupos. Fíjate qué nombre le ha puesto Telegram a eso. Yo estoy en grupos que tienen, 1.500 miembros y es imposible. Eso es imposible. Aún queriendo, es imposible. Lo que hablaba antes Roberto, están en diferentes usos horarios. Tenemos a compañeros hispanoamericanos, tenemos gente que son de otros sitios. Y entonces tú te levantas por la mañana, son las 7 de la mañana aquí en Canarias y empieza a darle y desde las 2 de la mañana pues hay 600 mensajes y lo que faltan, ¿sabes? Y es imposible, imposible. A veces no sé si estamos disfrutando de nuevos modos de comunicación y todavía se tienen que asentar un poco. Y en ese sentido tendrá que pasar un tiempo en el cual valoremos lo que ganamos y lo que perdemos y balanceemos en ese sentido para sacarle partido a estas nuevas formas de comunicación. A mí hay cosas que me saturan, la verdad. A veces muchos conocidos y familiares y mi novia, que lo sufre más, me dice, mira, que está todo el día al teléfono. Digo, es que solo estoy intentando, y me doy cuenta de que sí, de que sí, de que tenemos que intentar nivelar esa necesidad de comunicarnos en el 2 o 3.0 y esa necesidad también de tener tiempo para en la vida real también acercarnos a los nuestros y tener esa comunicación de cara, digo yo, porque si no es una locura. Tenemos muchas vías de comunicación y tendremos que en un momento saber elegir cuáles nos aportan y cuáles no nos aportan. Va mucho también con la personalidad, o sea, el tema de hay gente que no puede estar si no tiene todos los inbox, todos los sitios por donde llegan mensajes a cero. Entonces esa gente cuando está en un grupo de estos que decimos de miles de mensajes al día, se salen y dicen, mira, no os puedo seguir. Y hay otra gente, lo que tú comentabas de lo de Otto, que es, bueno, va, no, yo voy a entrar, miro un poco los últimos mensajes, si quiero comento algo y me vuelvo a salir. Ya volveré. Y de hecho en esos grupos no está mal visto el de entrar y decir, oye, ¿me he perdido algo? ¿Hay algo importante? No, vale, bueno, pues... Claro que luego las propias herramientas tienen, a su vez, sus herramientas para hacer esto. En alguno de los grupos en los que coincidimos, si yo quiero que Juan no se pierda un mensaje, le cito y punto. Para eso, bueno, WhatsApp ha empezado a hacer cosas parecidas como el poder responder a un mensaje y poder contextualizar esa respuesta, que hasta hace poco no se podía utilizar en WhatsApp y era un verdadero problema de comunicación. Un verdadero problema. Puede parecer que estoy exagerando, pero no lo estoy exagerando, teniendo en cuenta que hoy en día un montón de grupos, una buena parte de la comunidad, están en WhatsApp. El grupo del fútbol de Guillermo, el grupo de no sé qué, me imagino, el grupo de profes de la Salle, el grupo del trabajo de Roberto. Tenemos grupos en todas partes. Normalmente, por desgracia, todavía... Bueno, quizás Roberto no tanto porque, en fin, trabaja en un entorno tecnológico y a lo mejor la gente no está tan metida en WhatsApp y utiliza otras herramientas más adecuadas. Pero incluso en entornos profesionales, mezclar WhatsApp... Bueno, ojo, y lo que nos puede ocurrir es que estamos en un grupo de WhatsApp profesional y terminamos reenviando un mensaje... O sea, a mí me han llegado estas navidades, me han llegado fotos perfectamente publicables. Nada extraño, no penséis... Pero de alguien que estaba mandando fotos a algún familiar y que en un momento dado dice, uy, perdonad que esto no era para aquí. Te cuento sí, una buena anécdota. Bueno, cuenta. pues bueno, yo no sé, fue hace 2 años y yo no sé si fue en fin de semana seguro. Y recuerdo, no sé si en Navidades. De repente nos llega al WhatsApp del centro, el formal, nos llega un audio de un compañero o compañera, lo voy a dejar ahí, bueno, pues que la pobre le dio al micrófono y empezó a grabar ahí 5 minutos de conversación en una tienda, que era, bueno, todos los compañeros, por favor, llamen ya a esa persona y díganle que es que está enviando sin querer audios a WhatsApp. Claro. Y esa persona que encima no controla mucho, claro, le dio una vergüenza a esa persona que el lunes estaba pidiendo perdón y bueno, mira, no pasa nada, pues esto es lo que hay. Era el problema, fíjate, que en WhatsApp no se podía borrar en su momento. Yo creo que ahora tampoco se pueden borrar audio. Creo que están en ello, está a poco de llegar. Claro, pero son cosas muy serias, que nos pueden meter en problemas muy serios. Poca broma. De todas formas, os habéis olvidado de lo que traerá la próxima guerra mundial, que son los grupos de padres y madres del colegio de WhatsApp. Eso sí que es el infierno. Pero que además son grupos a los que llegan las cadenas, son grupos en los que siempre hay alguien que escribe con mayúsculas, son grupos en los que alguien no pilla el sarcasmo, alguien utiliza el sarcasmo y no pone el emoji. Quiero decir que esto de lo que hemos estado hablando hoy todavía falta, Todavía bueno, falta y mucho. Bueno. muchísimo. Si en el día a día, a veces, en el cara a cara, en el tú a tú, vemos que hay falta de esa etiqueta, de ese urbanismo. Era así como se llamaba antes, que ya lo perdimos, ¿no? Esa urbanidad. Sí, esa urbanidad, sí. Que se tomó muy y se eliminó porque, hombre, ¿cómo íbamos a decir a todos que se comportaran de la misma forma? Y se quitó en su momento y ahora estamos viendo la necesidad de volver a ello. de volver a ello y de hacer recomendaciones, saber y entender la norma, no solo dictar la norma, sino hacerla entender y cuál es el beneficio de ella. Pero hace falta ponerlo y hace falta hablar mucho de eso. Las mayores dificultades que hemos tenido y que he tenido yo, por lo menos a nivel personal, a nivel profesional, son esos, por muchos malentendidos, porque se desconoce la norma o se reinterpreta de la forma que uno quiere. Y entonces ahí es donde se choca. Cuando somos dos o más, como dijo bien Roberto al principio del episodio, pues hay que ponerse de acuerdo. Donde este es el terreno de juego y estas son las normas del juego. Y tenemos que entenderlo así, que hay que ponerlas encima de la mesa. No pasa nada y a partir de ahí sabemos por dónde va uno y por dónde va el otro. Para que no haya ningún problema. Bueno, criaturas. Me parece un buen resumen. Sí, sí, desde luego. Bueno, ha estado a lo largo de todas las normas que nos has ido citando, ¿no? No perder nunca la idea de que somos seres humanos relacionándonos. Y a ver si nos va a pasar que se nos va a ir la olla con todo esto. Bueno, yo creo que se nos está yendo, la verdad, ¿eh? ¿Para qué os voy a decir lo contrario? ¿Alguna cosa más? Yo creo que una horita y pico ya son suficientes para el asunto de la etiqueta. A ver si hemos conseguido hacer un episodio interesante de este primer Droid Talks, de manera que, bueno, pues que sea de escucha y de consulta, que en algún sitio digan, señores, vamos a escuchar algo que nos puede enseñar cómo funcionar en internet y no faltarnos al respeto y no meter la pata. Si lo hemos conseguido, pues sería genial. Y en cualquier caso, si alguien quiere comentar algo o lo que sea, nos tiene en las redes, puede poner comentarios en la web de avpodcast.net, ¿verdad? Exacto. Estos días está ahí que echa humo porque estamos cambiándola para introducir ya los programas de la nueva red. Porque claro, esto no lo hemos dicho al principio, pero lo decimos al final. Droid Talks nace en el contexto de la unión de la antigua avpodcast.net con H2O, con los compañeros de H2O, para hacernos ahora ya todos una única red, que como bien dice Roberto, pues sigue teniendo su web de referencia en avpodcast.net, donde nos pueden dejar los comentarios. Perfecto. Y nosotros aquí estamos, nosotros tres hablando, pero queremos escuchar lo que nos tenga que contar la gente. Hombre, en un tema como el de hoy, sin duda, lo que nos puedan aportar es interesantísimo y podríamos además hacer un pequeñito resumen, si hay feedback suficiente, hacer un pequeñito resumen en el segundo episodio de Droid Talk, si os parece bien, de lo que la gente nos ha dicho. Muy bien, las experiencias, también las opiniones o criterios que tienen, que pueden no ser de la misma forma que tenemos nosotros, pero nos interesa mucho conocerlo, porque creo que el feedback es lo que hace crecer al programa y conectar con los oyentes, que para eso lo hacemos. Y me voy a poner viejuno, un poquito viejuno solo. Si alguien lo hace en un audio correo, ya perfecto. Que bueno, nos manden un audio por Telegram o por lo que quieran. Bueno, eso sería la leche. Prometemos que si guarda la etiqueta necesaria, que seguro que sí, entre nuestros oyentes yo creo que esto no falla, lo publicaremos y nos servirá para dar entrada al segundo episodio. A ver si tenemos de esto. Bueno, chicos, Juan, Roberto, va a ser el último que yo presente como presentador. Yo voy al número 2, voy como cuñado, que es lo que soy en estos temas. Vosotros sois los que sabéis de estas cosas, ¿eh? Al próximo creo que me tocará llevarlo a mí y entonces ya le tocará al pobre Roberto presentarlo. Oye, a ver. Bueno, ya nos organizaremos. Esto sí. En privado. ¿Dónde has dejado la net etiqueta? Tenemos que hacer un episodio de net etiqueta en los podcasts. Vale. Venga. Bueno, audiencia, bueno. Pues agradecidos y hasta la próxima, ¿no, chicos? Exacto. En un mes volvemos a estar por aquí, ¿verdad? Correcto. Bueno, chao. Hasta luego. avpodcast.net, red de podcasting.